Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día viernes 22 de octubre, como es habitual los días viernes, para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el periodista, académico, dirigente político, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Aquí estamos muy bien y un gusto de conversar con usted, pues, tanto tiempo. Así es. No, muchas gracias a usted, Juan Andrés, por darnos los espacios de conversación para desarrollar temas de contingencia, la agenda pública. Y quiero partir este diálogo parafraseando un poco a Hamlet, ¿no? Esta obra de William Shakespeare, donde uno de los guardias de palacio señalaba textualmente que algo huele mal en Dinamarca. Si lo traemos acá a Chile, en otro palacio, específicamente el Palacio de la Moneda, también algo huele mal en el gobierno, ¿no? A propósito, lo llevo a lo dicho del subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, quien directamente culpa a los candidatos de oposición y también a un constituyente en específico, Fernando Atria, de estos hechos de violencia, saqueo, vinculados a la conmemoración de este segundo aniversario de la revuelta popular. ¿Qué le parece a usted, cómo recibe o qué hay detrás de esta noticia que implican estas expresiones del subsecretario Gali en La Moneda? Yo creo, Rafael, que estamos viviendo una situación bien, bien importante y con muchas complejidades, porque yo creo que la derecha, que yo no hago una diferencia de derecha democrática o derecha, no, yo digo la derecha, Piñera, Kast, Sichel, tendrán matices, pero en este momento yo creo que ellos tienen un diseño estratégico y táctico común y apuntan en la dirección de lo que se señala, es decir, tratar de, en primer lugar, evitar a toda costa que el proceso constituyente siga adelante en los términos de referencia que se está construyendo, luego que sea electo un gobierno democrático, un gobierno progresista encabezado por Gabriel Boric, un parlamento constituyente con el pueblo protagonista. Eso es el objetivo que hoy día orienta a la derecha en todos sus niveles, y yo creo que ellos están apostando a que en este país, en medio de la incertidumbre y la crisis social que se agudiza, haya gente que mire hacia acá y lo vean como una especie de personaje de salvación que puede entregar algún tipo de certidumbre con represión, con orden, en fin, una serie de cosas que ellos están planteando que son bastante grotescas, pero que sin embargo hay que tomarlo en consideración, porque en Chile no es nuevo que la derecha adopte estos mecanismos, estas acciones, y tome la ofensiva. Es un gran desafío para Dignidad, es un gran desafío para Chile Digno, es un gran desafío para un sector que ha ido creciendo, que ha ido avanzando, y que claro, en medio de las dificultades, tenemos que enfrentar esta, que yo creo que no es menor, pero que creo que nos plantea el objetivo que hemos señalado otras veces, es decir, aquí hay una posibilidad real de infligirle una derrota estratégica a la derecha, al neoliberalismo, al imperialismo norteamericano, sobre la base de una correlación de fuerzas que efectivamente se inserte en el pueblo y que efectivamente pueda empujar en esa dirección. Yo creo que lo que ha ocurrido el 18 de octubre y lo que ocurrieron los días posteriores muestran que el pueblo chileno está dispuesto a dar la pelea, a luchar, a votar y a trabajar por una esperanza cierta, que es la que hoy día estamos consiguiendo. Juan Andrés, su secretario Gali habla de que se instala en Chile la impunidad a propósito de estos saqueos, robos. ¿Pero acaso no hay saqueos y no hay impunidad respecto a hechos de colusión, por ejemplo, en el mercado? También está esta colusión de las farmacias, negocios incompatibles, corrupción, y ahora recientemente nos enteramos también de esta negociación en paraísos fiscales. ¿No hay impunidad ahí también, Juan Andrés Lagos? Absolutamente. Yo creo, Rafael, que aquí en Chile, para trabajar sobre hechos, es bien impresionante que la derecha, incluso que la Concertación, acusen a los sectores de izquierda, a los sectores progresistas, poco menos que de ser los responsables de la violencia que existe en Chile. La principal violencia que existe en Chile está asentada en el Estado, la represión del pueblo mapuche, que Naciones Unidas ha condenado en varios informes internacionales hasta hoy, está asentada en lo que significa la complacencia, para ser franco y directo, la complacencia con el narcotráfico, con las bandas armadas que operan en Chile. Es una complacencia, Rafael, es una complacencia. Y eso es violencia armada en los territorios. Pero impresionante que el sistema mediático hegemónico no dice nada sobre esto. Nada, absolutamente nada. Y trata de hacer esta asociación perversa que usted señala entre los que convocamos a la manifestación y los que ejercen algún grado de acción de protesta, y podría significar de violencia, en fin. Yo digo esto con mucho énfasis, Rafael, porque creo que se está tratando de hacer una relación, una situación muy perversa que no podemos aceptar, y que aceptarla ya es un problema serio. O sea, yo no estoy dispuesto a que a mí el señor Gali, el señor Castro, el señor Piñera nos traten de ser responsables de la violencia que existe en Chile en lo que yo le explico. A mí me parece de verdad una inmoralidad absoluta. Y más todavía, creo que en este momento en Chile, a mí me parece que quienes tienen que hacerse cargo de las violencias que están cursando son los, como usted dice, los que han robado, los que están usurpando al país sus recursos naturales, los que evitan respaldar un retiro que es una pervivencia para millones de familias, los que al final de cuentas le importa un carajo que haya gente que está pasándola muy reconcha mal, mientras que 7 familias se siguen haciendo de tasas de ganancias que van por el 70%, según la revista Forbes y según otros indicadores que existen en este momento en Chile. Sí, Juan Andrés, para muchos estos dichos, ¿no?, del gobierno respecto a los hechos ocurridos el lunes pasado tienen dos aristas, ¿no? Por una parte, difuminar o desviar la atención pública de la acusación en contra de Sebastián Piñera, y también ven un claro intervencionismo electoral. Y eso es importante considerando que el candidato oficialista, Sebastián Sichel, para muchos políticamente está muerto, y nos llevaría quizás, y ahí le pregunto su visión como analista político, a una disyuntiva país entre un Gabriel Boric, transformador, que busca cambios sustanciales en el país, versus un José Antonio Kast que podría aprender en las encuestas y ser una suerte de Bolsonaro criollo. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que en este momento la derecha está tratando de tomar la ofensiva, eso es real, y hay que asumirlo, porque es un peligro, es un peligro. Pero yo creo, Rafael, que la derecha, la oligarquía y el imperialismo norteamericano hoy día están apostando en esa dirección. Incluso Sichel, yo le quiero decir que Sichel no es un personaje que hoy día ya pueda establecer algún nivel de matiz, de diferencia, de transformarse eventualmente en el candidato de sectores que podrían simpatizar con sectores de oposición, para nada. Sichel en este momento está subido arriba de un carro que es el mismo carro de casa, el mismo carro que quiera. No hay diferencia, no las hay. Y más todavía, yo creo que hay sectores de la Concertación y del autodefinido, porque yo no los puedo definir como centro político, que todavía tienen dudas respecto de o defender la institucionalidad brutal antidemocrática que está cursando en Chile, o plantearse definitivamente la dirección de lo que significa el proceso emancipador desde la convención, desde las luchas sociales, desde las elecciones, de todo. Y yo creo que el único sector, Rafael, de verdad, objetivamente, el único sector que en este momento en Chile está planteando un camino en esa dirección es a Prodignidad. No hay otro sector en Chile. no nos confundamos, no nos equivoquemos. Y es un sector que tiene el gran desafío de ser creíble para las mayorías nacionales, de tal manera que esas mayorías nacionales, en medio de la angustia, la incertidumbre, estos mensajes brutales, hegemónicos de la manada mediática, que todos los días desde los canales de televisión le dan con todo, de verdad crea que Gabriel Boric es el mejor, del punto de vista de las torpezas y las cosas que se plantean, sino que el mejor del punto de vista del humanismo, el aprueba dignidad, el mejor del punto de vista de que sus candidatos y candidatas al Parlamento, a pobres, son las personas que van a luchar por seguir abriéndole paso a un país distinto, a un país que se expresó el 18, que se expresó el 25, y que se sigue expresando, Juan Andrés, un punto que ha estado en la agenda noticiosa, para avanzar un poco en otros temas, es la acusación en contra de Sebastián Piñera, ¿no? Hay ya conformación de una comisión parlamentaria que está recibiendo algunas opiniones, algunos elementos para poder establecer este juicio político. Sin embargo, varios integrantes y parlamentarios también, que no son parte de la comisión, también lo han advertido, esta negligencia, omisión de muchas personas que podrían entregar insumos importantes a esta instancia parlamentaria, no han querido concurrir. Llama la atención, por ejemplo, que el fiscal Guerra entregue una extensa entrevista en los medios el domingo, sin embargo se excusa de ir a la comisión parlamentaria. También se habla de poder citar a la familia presidencial. Hay algunos secretarios también que han sido convocados y no quieren concurrir. ¿Qué hay detrás de esta negativa, esta negligencia, insisto, de alguno de no ir al Parlamento a entregar una opinión que podría ser valiosa? Rafael, a mí no me llama la atención eso, porque ¿sabe lo que pasa? Que en Chile la crisis del sistema también involucra al Poder Judicial, no solamente involucra al Ejecutivo, también involucra al Poder Judicial y también al Parlamento como institución. Yo creo que los informes que se presentaron ante la Corte Penal Internacional por parte de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, por parte del Comité de Juristas Interamericanos y en fin otras instituciones, dan razones muy fundadas de por qué en Chile las violaciones a los derechos humanos también tienen una corresponsabilidad en la administración de justicia, es decir, en el Poder Judicial, el Ministerio Público, las policías, qué decir. Entonces yo creo que en ese sentido, Rafael, usted tiene mucha razón, es decir, aquí hay una complicidad, muy profunda entre quienes buscan de una u otra manera defender la institucionalidad y por otro lado los que estamos tratando de abrirle camino con mucho sacrificio a que en este país de verdad se transformen las cosas. Entonces creo que en ese sentido a mí me parece que la involucración en situaciones bastante complejas de lo que significa el rol de fiscales o el rol de incluso jueces, lo digo con toda responsabilidad, me parece que es necesario también cuestionarlo, o sea, en Chile necesitamos una nueva administración de justicia en todos los planos. Necesitamos que efectivamente el Poder Judicial tenga estándares en donde los derechos humanos sean lo principal y no la propiedad privada. Y la propiedad privada, Rafael, estamos hablando de siete familias. No estamos demandando cualquier propiedad privada. Tomando un poco estos antecedentes, Juan Andrés Lagos, hemos recibido los informes entregados, por ejemplo, por Amnistía Internacional Chile, que también fueron derivados a la Fiscalía. También algo parecido con el INDH respecto a esta lentitud, ineficacia en la justicia. Pero me quiero detener particularmente en algo que a mí, por lo menos desde el punto de vista personal, me parece absolutamente grave, sin desmerecer la gravedad de los otros antecedentes, que es la declaración de la Defensoría de la Niñez. Señalan que de 1.322 querellas presentadas en contra de las policías por daños físicos a niños, niñas y adolescentes, de estas, reitero, 1.322 querellas, solamente una concluyó en una sentencia condenatoria definitiva. Una. ¿Qué nos debe hacer reflexionar eso como país, Juan Andrés? ¿Cómo quedamos expuestos a nivel internacional? Y también, ¿debemos reprocharnos no ser capaces de entregar la mínima cuota de justicia ni siquiera a los niños y niñas de este país? Bueno, yo creo, le reitero, creo que en este momento en Chile, desde el acuerdo llamado de paz, el autodefinido acuerdo de paz, las cosas se han complejizado mucho respecto de la administración de justicia. Yo incluso creo que los sectores de los cuales formo parte, que somos más progresistas, de izquierda, así, yo creo que hemos sido un poco tímidos respecto de esto. Porque la verdad es que no es una sensación, es un hecho. La administración de justicia en este país tiene un sesgo de clase brutal y que se profundizó en los últimos meses. Entonces lo que ocurre es que finalmente lo que la ciudadanía observa y ve es que los que tienen tasas de ganancias por sobre el 70% de sus negocios familiares en los últimos 2 años siguen haciéndose ricos. El Banco Central, que está al servicio de ellos, con una lógica monetarista brutal, les pone tasas de interés que lo único que hacen es incrementar sus tasas de ganancias. Y por otro lado, la Administración de Justicia sigue aplicando de una manera absolutamente inhumana y antidemocrática cuestiones que lamentablemente se hicieron ley. Porque usted recuerde, Rafael, que después del acuerdo, el llamado acuerdo nacional entre partidos, lamentablemente también suscribieron fuerzas de la oposición, ahí lo que quedó establecido fue lo que abrió camino después Piñera, con proyectos de ley que se hicieron ley y que tienen que ir con la militarización de la Araucanía, con la ley antibaticada, con la ley antisaqueo y con otras leyes que implicaron fortalecer legalmente el ejercicio de la administración de justicia, por ejemplo, para poder aplicar la prisión preventiva. Prisión preventiva que ha tenido por meses y meses a mucha gente presa y que han salido después libres porque simplemente no les pudieron demostrar ninguna de las acusaciones que le hacían. Y por otro lado, usted tiene la militarización de los territorios mapuches y tiene también una infiltración evidente sobre movimientos sociales y sobre partidos políticos por parte de las Fuerzas Armadas y las policías y que están amparándose en leyes. Y todo eso se hizo después del famoso acuerdo. Entonces las cosas han sido muy complejas. En ese sentido, Rafael, aquí hay responsabilidad política que no se pueden obviar porque son reales. Sí, y siguiendo con el tema de esta justicia a medias o denegación de justicia que usted menciona, Juan Andrés, hay algunos que han querido sacar, el gobierno en específico y también la derecha, algunos grupos más fascistas, lo que se denomina una tajada de león, ¿no? Buscan excusarse lo ocurrido el día lunes para frenar este proyecto de indulto general para las y los presos de la revuelta. Y no hay que olvidar, yo recuerdo un programa que usted hizo acá, este mismo espacio, ¿no? Con la conducción habitual de Sergio Reyes, cuando poco tiempo después de la revuelta reivindicaban a la primera línea, a los jóvenes que estuvieron ahí en el choque y que en el fondo son los que cimentaron muchos avances que estamos disfrutando o esperamos disfrutar adelante, que es, por ejemplo, la elaboración, Juan Andrés, de la nueva constitución. Claro, Rafael, yo le digo a propósito de lo que usted mencionaba de Sergio Reyes, sí. Claro, yo me recuerdo perfectamente. Lo que pasa es que en otro país, en un país con estándares democráticos que este no tiene, porque no los tiene, ¿sabe lo que habría ocurrido? Que el gobierno de turno habría adelantado las elecciones, habría renunciado, usted había hecho algo para evitar que se llegara a la situación que se llegó. Lo primero. Lo segundo, la mayoría, si no todas y todes, los prisioneros políticos de la revuelta son gente que salió a protestar por una situación social. Y muchas y muchos de ellos ejercieron autodefensa frente a una represión militar con armas de fuego y frente a una represión de la policía militarizada que disparaba a los ojos. Eso, Rafael, está en los informes internacionales que hacen de que unánimemente los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, incluidos algunos como Human Rights, que son instituciones bien críticas de Venezuela, de Cuba, en fin, no pudieron evitar cuestionar lo que estaba ocurriendo en Chile, porque era tan burdo, tan violento, tan brutal, que no tenían elementos que simplemente hacer lo que hicieron, condenar la violación a los derechos humanos en Chile. Entonces, lo que está haciendo el gobierno, la derecha y otros sectores, al cuestionar los indultos, no es solamente pasar por arriba de violación de derechos humanos básicas, sino que justificar lo que están haciendo y lo que quieren hacer en el futuro. Porque usted recuerde que en este momento hay un movimiento militar en los territorios de la Araucanía, movimiento militar, y eso es parte de un plan, lo digo con toda responsabilidad, eso es parte de un plan, esto no es un hecho episódico, es parte de un plan, y por lo tanto estamos advertidos de lo que quiere hacer este gobierno. En ese contexto, obviamente, ellos rechazan el indulto, porque lo que están buscando es una situación muy distinta desde el punto de vista de lo que significa el reconocimiento real del derecho a la protesta, al cambio social y la transformación. Y le quiero decir más, el derecho a una persona, cuando es atacada y es agredida, como fueron atacadas las manifestaciones pacíficas, establecen mínimos de defensa como lo que hicieron la mayoría jóvenes, pero no eran todos jóvenes, pero la mayoría eran jóvenes de la primera línea. Efectivamente. Juan Andrés, se ha discutido mucho y es parte del debate acerca de la posible, incluso muchos señalan que es podía darse de forma efectiva porque están los votos, la salida de Sebastián Piñera en el marco de esta acusación constitucional. Algunos plantean que es lesivo para nuestra democracia, que la daña, que la debilita. Sin embargo, y esto es una reflexión personal y quiero escuchar su opinión, yo pienso que eso al contrario podría señalar o demostrar que efectivamente las instituciones, las figuras políticas, las herramientas del Congreso efectivamente funcionan. ¿Cuál es su postura al respecto? Estoy de acuerdo, Rafael, con usted absolutamente. Yo le decía hace poco, si, mira, en cualquier estado, entre comillas, mínimamente democrático, este presidente tendría que haber renunciado y haber hecho todo para defenderse y tener el legítimo derecho. De las acusaciones tan graves que se le han hecho, pero el tipo se defiende desde la moneda y ejerce el poder desde la moneda. Entonces estamos frente a una situación muy compleja, porque yo le preguntaría a la gente que dirige el Partido Socialista, que dirige la Democracia Cristiana, que dirigen el PP, ¿van a hacer lo mismo que hicieron cuando suscribieron el acuerdo y le prestaron ropa a un gobierno para mantenerse en el poder de la manera como este se mantiene? ¿Van a hacer lo mismo respecto a la acusación constitucional? Y se los pregunto porque yo creo que el punto de referencia de fondo es un gobierno que lo que está usando es el poder para poder mantener una situación y proyectarla hacia el futuro. Entonces la acusación constitucional ya no es un problema menor, es un problema de fondo para el Estado de Derecho en Chile. Efectivamente. Juan Andrés Lagos, periodista, académico, dirigente político, le agradecemos nuevamente su gentileza los viernes con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. Hace un tiempo que no conversábamos, así que muy grato de hacerlo. Así es. Un saludo grande para usted y para trabajadoras y trabajadores de la PADI. Como siempre lo he dicho y lo digo con mucha responsabilidad, juegan un papel muy importante en construir la prensa alternativa en este país. Muchas gracias y un abrazo. Igualmente, muchas gracias, Juan Andrés, muy amable. Gracias, muchas gracias. Y nosotros dejamos hasta acá esta edición de Entre Telones, agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan como siempre en compañía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.